Buenos días a todas las radios de Farco. Un nuevo reclamo se hace sentir en la Universidad Nacional de Tucumán. Esta vez se trata de los estudiantes de la carrera de teatro de la Facultad de Artes, quienes denuncian que desde hace tiempo deben cursar en condiciones edilicias deplorables y casi sin mantenimiento. Los problemas más recientes incluyen falta de agua, inundaciones en el aula de ensayo y hasta la invasión de ratas y alacranes. Lucía Cienciarsky, alumna de la carrera, contó que el agravamiento de la situación coincidió con que muchos estudiantes se enfermaran con síntomas similares, lo que ellos asocian a las condiciones precarias de cursado. Por eso, los alumnos hicieron una denuncia formal en Defensoría Nacional con pruebas del estado de las instalaciones y los certificados médicos de los estudiantes enfermos. Además, reiteraron sus reclamos a las autoridades, a las que exigen que presenten por escrito y de manera formal las mejoras prometidas. En una sesión del Consejo Superior de la UNT, las palabras de la decana de la Facultad de Artes, Raquel Pastor, no fueron muy auspiciosas, como lo cuenta Lucía. La misma decana de la Facultad de Artes dijo que si bien se hacen periódicas desratizaciones y desinfecciones en toda la Facultad de Artes, pero ella conoce por teatristas amigos, supuestamente, que todos los teatros tienen ratas y pulgas. Eso dijo. Lo cual para nosotros es una cachetada en la cara. Claramente nos está discriminando, digamos. O sea, nosotros tenemos que vivir con ratas y alacranes y con pulgas porque nosotros elegimos esta carrera y viene de la mano. Pareciera ser así, que no merecemos un espacio digno como cualquier estudiante de una carrera universitaria. Laura Sobando, otra de las estudiantes de la carrera, reflexionó sobre la gravedad de la situación que atraviesa una universidad nacional que tiene un presupuesto asignado y además es partícipe de las ganancias de Minera La Lumbrera, cuestionada por la contaminación que produce según estudios y denuncias presentadas ante la justicia. No me parece que en una facultad pública nacional que dependa también de una minera tengamos que estar viviendo en las condiciones en las que vivimos. No poder tomar agua, por ejemplo, no poder entrar al baño. Nosotros acá pasamos 12 horas y no podemos entrar al baño. Sé que hay otras facultades que no tienen baño, por ejemplo, medicina, que van y vienen. O sea, sabemos que no somos los únicos, pero y eso es lo más preocupante, porque claro. ¿Dónde está el presupuesto entonces? Los estudiantes creen que el camino burocrático que deben recorrer para conseguir cosas básicas como agua y baños en condiciones es muy desgastante. A pesar de eso, siguen organizados y luchando por los derechos que les corresponden como estudiantes de una de las universidades más importantes del país. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.